para poder también ser puntual al final. En principio están pensadas como unas conversaciones que yo expongo. De todos modos, si alguno de los oyentes, yo al salir no tendré demasiada prisa, quiere hacer alguna consulta o tema bibliográfico, alguna lectura, pues los atendería después y así no gastaríamos tiempo en el coloquio, ¿verdad? Porque probablemente no habría tiempo, sin perjuicio de que, no sé, tal vez después veamos si conviene para hacer alguna aclaración, excepto alguna cosa. Pero yo, en principio, me propongo exponer y después atender alguna consulta que quieran hacerme cuando haya terminado la conferencia. Este ciclo de conferencias, titulado Los siete primeros concilios de la Iglesia, se entiende, claro está, los siete primeros concilios ecuménicos de la Iglesia, tiene una intención en el tema escogido y en la forma como va a ser desarrollado, que no estaba conectado. ¿Se oye ahora? ¿Se oye ahora, Martínez? Sí, sí. Tiene una intención que voy a aclarar y a precisar leyendo unos párrafos de la encíclica Humani Generis de Pío XII. Enseguida verán por qué aludo a esos textos. Decía en 1950, en la encíclica del 15 de agosto de 1950, decía Pío XII... ¿Qué, papá? Que había una tendencia desviada en ciertos sectores teológicos. Él define así, describe así: es intento de algunos atenuar lo más posible la significación de los dogmas y librar al dogma mismo de la terminología de tiempo atrás recibida por la Iglesia. Según estos, los misterios de la fe jamás pueden significarse por conceptos adecuadamente verdaderos, sino sólo por nociones aproximativas, como dicen, y siempre cambiantes, por las que efectivamente la verdad se indica en cierto modo, pero forzosamente también se deforma. De ahí que no tienen por absurdo, sino por absolutamente necesario, que la teología, al hilo de las varias filosofías que en el decurso de los tiempos se vale como de instrumento, vaya sustituyendo los antiguos conceptos por otros nuevos, de suerte que por modos diversos e incluso opuestos, pero según ellos equivalentes en el fondo, se traduzca en estilo humano las mismas verdades divinas. Se entiende en estilo humano adecuado a cada cultura, a cada momento, a cada situación. Añade, en fin, que la historia de los dogmas consiste en exponer las varias formas sucesivas que la verdad revelada ha ido tomando conforme a las varias doctrinas e ideas que han aparecido en el decurso de los siglos. Por lo que llevamos dicho, sigue Pío XII, es evidente que tales conatos no sólo conducen al relativismo dogmático, sino que ya en sí mismos lo contienen. Y por cierto, más que sobradamente favorece este relativismo dogmático el desprecio de la doctrina comúnmente enseñada y de los términos con que se expresa. Este mismo documento, Pío XII notaba que tienden a equiparar la teología en su vertiente positiva, que se llama, a una ciencia puramente histórica. Y advierte que Pío IX notó que el oficio de la teología es manifestar cómo la doctrina definida por la Iglesia está contenida en las fuentes de la revelación, y añadió, y en el mismo sentido en que ha sido definida. Esto es el oficio de la teología positiva. Lo que yo voy a hacer es un aspecto limitado, muy concreto, de teología positiva, en el sentido en que, al ir encontrando en las fórmulas dogmáticas de estos siete concilios las formulaciones que a partir de entonces fueron para todos los teólogos de Oriente y Occidente artículos de fe, principios de la teología en sentido de Santo Tomás, al ir encontrando esos textos, no tendría tiempo, ni sería el tema de este curso, explicar las sistematizaciones, que a partir de aquí no tendría sentido que yo, al exponer la definición de la consustancialidad del Verbo o del Espíritu Santo, expusiese la sistematización trinitaria de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? No tendría sentido, porque cronológicamente es posterior. Y porque el intento no es exponer aquí un sistema trinitario y cristológico, sino dar a conocer qué verdades dogmáticas sobre la Trinidad y sobre la Encarnación se contienen y se expresan en estos concilios. Lo que sí es intento fundamental de mi curso, precisamente, es mostrar en el estudio, precisamente, histórico de estos concilios y en el análisis de sus fórmulas dogmáticas, mostrar el carácter permanente, válido para todo tiempo, de lo allí definido. A veces, hoy, más que en tiempo de Pío XII, hay algunos teólogos toman su propia línea de especialista, y si son, por ejemplo, biblistas, se creen autorizados a leer la Escritura, no como dice el concilio, en la Iglesia, no creyendo lo que la Iglesia enseña, que ha tomado de la Escritura y de la tradición, sino estudiándola según sus propios criterios y según los criterios filológicos, de filosofía de la cultura, de hermenéutica, etcétera, que se hayan puesto ahora de moda. Si su conclusión le lleva a decir que el concilio de Nicea se equivocó a adoptar tal o cual terminología, o que carece de sentido para nuestro tiempo la definición de Calcedonia, lo dicen, y cada vez se dicen más estas cosas. Yo no admito esto porque no lo admite la Iglesia en su magisterio, y creo que lo que yo intento hacer y lo que quisiera ayudar a ustedes a ponerse en contacto con estos concilios es advertir precisamente cómo lo que en estos concilios oímos decir, siglo IV, siglo V, siglo VI, etc., es aquello en que creemos nosotros, según fuimos educados en la fe cristiana desde nuestra infancia, en nuestra familia y en una catequesis correcta. Ustedes van a reconocer en estas fórmulas cosas que saben desde siempre, cosas que saben desde siempre y que están en el sentido de la fe del pueblo cristiano. Este es el intento de este curso, encontrar en el tesoro doctrinal de estos concilios, expuestos en sus fórmulas y situados en su contexto histórico para explicar la intención de aquellas definiciones y de las condenaciones de las herejías opuestas, encontrar nuestra fe en la Trinidad y en la Encarnación. No voy a desarrollar este curso de manera que la erudición o la historia haga que los árboles no dejen ver el bosque. Si alguno desea alguna información sobre dónde puede estudiar tal tema, tal cosa, yo le diría lo que me parece. Pero no me voy a dedicar a transformar la historia de los concilios y de sus enseñanzas en una descripción biográfica de la historia contemporánea sobre los concilios, porque no acabaríamos nunca, ¿verdad? Apenas hay dato histórico, desde el número de padres que hay en Nicea hasta la fecha en que se concluye el concilio, y lo mismo en otros muchos, que no encuentre uno, si estudia unas horas o relee unas horas cosas que ya sabía, cuatro o cinco fechas distintas y cuatro o cinco datos distintos. No tienen importancia ninguna, pero no me voy a entretener en estos detalles, porque entonces acabaríamos no enterándonos de nada y en realidad no haríamos unas conferencias sobre los concilios, sino sobre lo que dicen unos sí y otros no, y esto es lo demás sobre tal o cual concilio. Por tanto, yo voy a ser un poco polémico. Tengo presente juicios de valor y juicios doctrinales y calificativos históricos sobre santos padres y doctores de la Iglesia negativos, que a mí me parecen completamente inadecuados, que no me voy a entretener en exponer y refutar, lo aludiré mínimamente. O sea que quisiera, me parece que esto es lo que puedo hacer con más fruto, quisiera no hacer un curso de conferencias, diríamos, que pudiese resultar para mí una especie de esfuerzo de, diríamos, de erudición, ¿eh? Y para ustedes, pues, una ocasión de pasar el rato, diríamos, de alguna manera, o de poder juzgar si yo sé mucho o poco, o si ustedes ahora, pues, se meten en tal o cual problema, que si les interesa lo estudian, y si no, lo dejan estar, porque lo que vamos a hablar con estos concilios es de la Santísima Trinidad y de Jesucristo. Pero digo, no en plan de teología especulativa, no como si estuviéramos haciendo un tratado de la Trinidad o un tratado de la Encarnación en Santo Tomás de Aquino, sino estudiando precisamente cómo las polémicas, las suscitadas por las distintas herejías y toda la complejidad de la situación doctrinal de entonces, fue ocasión de que la Iglesia, en estos concilios ecuménicos, que son órganos de magisterio supremo, todo lo que vamos a estudiar aquí, salvo unos detalles de algún canon disciplinar, etcétera, que tenga interés aludir, todo lo que vamos a explicar aquí son definiciones solemnes, en que se ejerce la Iglesia en su magisterio en grado sumo y en las que la Iglesia estableció el lenguaje de la predicación suya sobre Cristo para todos los siglos siguientes, entendiendo precisamente lo que desde la edad apostólica se había enseñado para discernirlo de los equívocos y confusiones que se habían suscitado. Bibliografía mínima y útil. Si alguno de ustedes tiene el Denzinger, si no sabe latín y griego, en castellano, en una edición que no es la última, pero que está todo lo que nos interesa a nosotros, está Denzinger, el Magisterio de la Iglesia, Herder, 1959, en la edición castellana esta. Si a alguno le interesa, podría ir siguiendo todas las cosas. Si alguien conoce las lenguas y quisiera tener la documentación completa, debe conocer que existe una colección de decretos, no solo contiene los decretos dogmáticos, sino todos los disciplinares, de los concilios ecuménicos, Herder, 1962, Barcelona y Friburgo de Brisgovia. Por otra parte, historias de la Iglesia, todas hablan de estos concilios, no siempre con acierto, pero ya digo, no me voy a entretener. Hay algunas historias breves de los concilios, como la de Jedin, y algunas otras que se publicaron más bien con ocasión de que años atrás, en el curso preuniversitario, se explicaron los concilios ecuménicos a los estudiantes de bachillerato. Hay algunas historias que, por lo menos, para tener un mínimo esquema cronológico, pueden servir. O sea, es que yo he escrito algo sobre esto, por si alguno las conoce o puede servirle para tener un recordatorio, una guía de cuál es mi manera de haber estudiado esos temas, sobre los cuales hace años que estoy en ellos, puedo encontrar algunos datos en números de cristiandad, concretamente sobre el concilio de Nicea y toda la lucha doctrinal que siguió hasta el segundo concilio. Publiqué un artículo largo en diciembre del 59 y enero de 1960 en la revista Cristiandad. También sobre Éfeso y Calcedonia tengo otras cosas. También la síntesis de cómo me parece a mí que se puede interpretar toda la evolución de la dogmática cristológica la tengo desarrollada en mi libro sobre San José. En San José, patriarca del pueblo de Dios, hay un capítulo cristológico y otro capítulo mariológico que dicen muchos datos, están expresados allí muchos datos citando fuentes patrísticas de los concilios y de las polémicas que llevaron a las definiciones. Ahora vamos a entrar en el concilio de Nicea. El concilio de Nicea era la primera vez que en la Iglesia los concilios existían. Había habido muchos concilios africanos, alejandrinos, orientales, centrados en Antioquía. Había habido muchos concilios que habían dirimido importantes cuestiones, por ejemplo, cuestiones sobre el bautismo de los herejes en África y otras cosas en Oriente, ya cuestiones cristológicas. Pero el año 325, en la situación que voy a exponer enseguida, se reunió por primera vez el episcopado de todo el mundo con intento de hacer una asamblea ecuménica de toda la Iglesia. Esto no quiere decir que hubiese todos los obispos del mundo de entonces. Esto en todos los concilios orientales que digo, siempre hubo poca presencia de padres latinos, occidentales y africanos. Iban algunos que representaban provincias eclesiásticas, iban algunos que los enviaba el pontificado romano, pero se entendía obrar en consenso, en acuerdo con todos. Pero los que se reunían eran los que estaban en las regiones donde había las polémicas y los que más fácilmente podían viajar allí. El concilio de Nicea tuvo lugar la sesión inaugural y la de clausura, las demás no consta tanto, pero probablemente también, en un palacio imperial. Esto no es nada extraño y todos los concilios que siguieron fueron convocados, en muchos casos con un asentimiento expreso y en otras tácito, y después confirmados por el Papa, fueron convocados por los emperadores. Históricamente esto es así. El concilio de Nicea, la ocasión de su reunión, fue que se había suscitado en Alejandría, a partir del año 320, una polémica entre el presbítero Arrio y el obispo Pedro de Alejandría, San Pedro Alejandrino. Esta polémica enseguida irradió, habiendo sido depuesto el presbítero, excomulgado por el obispo, irradió en Oriente. Cuando se habla de Oriente en este tiempo, se refiere a lo que se llamaba civilmente la diócesis de Oriente, civilmente en el imperio, en la división imperial. Diócesis inicialmente es el nombre de una división política. La diócesis de Oriente que abarcaba, tenía por capital Antioquía, y que tenía, como veremos enseguida, sus propias características en el mundo eclesiástico. Arrio se pone en contacto con obispos de esta diócesis de Oriente y esto termina exigiendo, al cabo de unos años, probablemente 324, un concilio en Antioquía. Ya en 320 hay un concilio alejandrino. Alejandría era un patriarcado, que se llamaba, que tenía una jurisdicción. En Oriente hay unas sedes que tienen una jurisdicción, no son como nuestros arzobispos metropolitanos, sino una verdadera autoridad establecida por la Iglesia, una autoridad de costumbre, que después los concilios fueron ratificando, una verdadera autoridad de gobierno sobre muchísimas diócesis. Alejandría regía todo Egipto, Libia y lo que se llamaba Pentápolis. Posteriormente irradió su influencia hacia lo que fue después Abisinia, digamos. Alejandría era una gran capital eclesiástica. Allí tuvo lugar un concilio muy numeroso, 320, condenando a Arrio. Pero Arrio, entre tanto, había establecido contacto con sus partidarios de la diócesis de Antioquía y en 324 hubo un concilio oriental, o sea, de la diócesis de Oriente en Antioquía. Presidido este concilio por un santo adversario de Arrio, San Eustacio de Antioquía. En Antioquía hubo una fuerte tensión antiarriana por parte de ciertos sectores y al mismo tiempo tuvo también mucha fuerza el arrianismo. El arrianismo iba a tener más fuerza en Oriente que en Egipto. En Egipto surge con mucha fuerza en la ciudad de Alejandría, en donde le siguen inicialmente, parece ser, la mayoría de las vírgenes consagradas al Señor, lo que ahora diríamos las religiosas. de la ciudad de Alejandría. Pero en cambio, tal vez en ningún país del Imperio Romano hubo tanta reacción ortodoxa contra el arrianismo como en Egipto. La reacción antiarriana fue llevada sobre todo por los monjes del desierto egipcio, que fueron ardientes defensores de la ortodoxia, ya desde los comienzos de la polémica. Cuando el obispo le condena, se pone en contacto con varios obispos, ya lo he dicho, y voy a nombrar a dos de ellos, porque tendremos que encontrarnos con ellos en esta sesión y en la del día próximo. Se pone en contacto con el obispo de Cesarea de Palestina, Eusebio. Este Eusebio de Cesarea es el gran historiador de la Iglesia. En la BAC están los volúmenes de Historia de la Iglesia de Eusebio de Cesarea. Es un gran escritor eclesiástico, sobre todo como historiador eclesiástico. Es un teólogo débil y es un hombre débil también en su conducta humana. Es muy influido por la actitud del poder político, como vamos a ver enseguida en el propio concilio. Él tiene el corazón puesto en línea de pensamiento que está más cercana al arrianismo que a la ortodoxia que iba a defender desde Alejandría y desde Antioquía, Pedro de Alejandría y Eustacio de Antioquía. Otro a los que escribe Arrio es Eusebio de Nicomedia, este que vivió más años que Eusebio de Cesarea, que murió pronto, fue el jefe del partido anti-niceno, diríamos, a lo largo de toda la época posterior. Esto lo explicaremos mañana, la semana próxima. Ahora, quisiera yo hacer unas reflexiones sobre qué es la herejía arriana, para entender el sentido de la fórmula de Nicea. Fórmula de Nicea incorporada a un símbolo posterior, profesado en Constantinopla primero y ratificado en Calcedonia, que pasó a la liturgia en el siglo VI, ya también a Occidente, y que es el credo de la misa, el credo largo. Lo que es niceno, este símbolo, son aquellas palabras engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Nacido del Padre antes que todos los siglos. Todas estas fórmulas son las nicenas propiamente. Para entender el sentido de la fórmula y por qué se añadió estas las palabras a los símbolos anteriores, hay que entender qué era la herejía arriana. Arrio, que cuando comienza a difundir su herejía ya es un presbítero de edad avanzada, ya es un hombre maduro y tiene fuerza y prestigio, es un hombre muy activo, es un verdadero líder, se conecta con sus partidarios, los moviliza y tiene gran fuerza. Arrio se situó en la línea que ya venía de atrás de decir que el verbo, lo que en griego se dice el logos, aquel de que habla San Juan en el prólogo del Evangelio, el logos, es anterior a la creación del mundo y es aquel por quien el Padre, por medio del cual el Padre ha creado el mundo, lo que no es eterno, ni es divino propiamente, sino participativamente inferior a Dios. Solo hay un Dios, que es Dios Padre. El Logos, el Hijo, es inferior al Padre. Es temporal, es hecho de la nada, un tiempo en que no había Hijo. Después el Padre creó el Hijo, antes que todos los siglos. Santo Tomás, cuando habla de Arrio, dice: negar la igualdad de naturaleza divina del Hijo y el Padre fue el error de Orígenes y de Arrio, que en esto siguieron a los platónicos. Es decir, pone el error de Arrio en la misma línea que el error de Orígenes. Orígenes es un gran escritor eclesiástico del siglo III, fines del segundo III, muy discutible en muchísimas cosas, complejísimo, sapientísimo, hizo un estudio tremendo sobre los textos, distintas versiones de las Sagradas Escrituras, distintas lenguas, gran erudito, un hombre cultísimo, que tuvo una gran influencia en la patrística griega. Ahora, la tendencia de moda es hablar muy bien de Orígenes y hablar muy mal de todos los que en la historia de la Iglesia, que son ya sus contemporáneos, encontraron dificultades en su manera de ver las cosas. Ustedes pueden encontrar en cualquier historia, e incluso en algunas historias lo encontrarán ponderado como una prueba de su virtud, que Orígenes, para quitarse problemas de castidad, se automutiló, es decir, se castró. Lo cual, precisamente en el Concilio de Nicea, dijo que el que era castrado por una enfermedad o porque el dueño había castrado al esclavo para hacerle eunuco de su mujer o de sus hijas, o por cualquier accidente de guerra, podía ser sacerdote, pero el que se había automutilado quedaba inhabilitado para la ordenación sagrada. Porque Orígenes, en cambio, después de castrarse, fue ordenado presbítero por algún obispo que le admiraba, y así sucesivamente. Es un hombre extraño. Santo Tomás, en este punto, le pone como el precedente de Arrio, que dice que Orígenes y Arrio siguieron a los platónicos. ¿Qué quiere decir esto? Platónicos aquí quiere decir los neoplatónicos. El neoplatonismo, última etapa importante de la filosofía griega, ya en la época helenístico-romana, tenía como principio de todo lo uno que llamaban, o el bien, la idea platónica, y establecían un emanatismo descendente, De lo uno emanaba necesaria y eternamente el nous, la mente. Y de aquí emanaba también subordinadamente y descendiendo el alma del mundo, o espíritu del mundo. Y descendiendo del primer principio por una emanación, se producía por fin el mundo sensible en el que ya intervenía la materia, que era considerada como algo negativo. Y de alguna manera, principio del mal hasta cierto punto, porque en el neoplatonismo de Plotino propiamente no hay mal, porque todo es necesario. El mal que debe ser por necesaria emanación del bien no es mal. Está claro. Es un sistema, el que está expresado sobre todo en las Enneadas de Plotino y en las obras de Porfirio y Jámblico, etc., un sistema filosófico que inspiró, por cierto, la política de Juliano, el apóstata, que era neoplatónico, que tenía un intento, que muchos historiadores de la filosofía destacan, de dar a la filosofía griega, en su versión platónica, un carácter como de religión, diríamos, secular, ¿no? Religión racional. Lo que hizo en el occidente racionalista el filósofo Spinoza, te lo he comentado Breguet, lo había hecho Plotino en el mundo helenístico. O sea, viene a ser una filosofía como saber de salvación, ¿no? Como por esta vía de descenso, pues, ascendiendo, el hombre liberándose de lo material y ascendiendo por un mundo inteligible, volvía hacia lo uno y se recopilaba todo en el principio primero. El arrianismo se parece en la terminología con Orígenes en cuanto que el logos es inferior al padre, o sea que hay un descenso emanativo. Y se parece también Orígenes, no Arrio, Orígenes se parece a Plotino en que estas emanaciones son eternas y necesarias. O sea, Orígenes no dice que el verbo hubo un tiempo en que no era. Pone que es eterno el verbo, y también es eterno el espíritu. Lo que pasa que en Orígenes también es eterno el mundo, porque la emanación como que es necesaria, no hay creación en el tiempo. ¿Por qué Santo Tomás atribuye el arrianismo a Orígenes, siendo así que hay diferencia? Porque en Orígenes el logos es eterno y en Arrio es temporal. En Orígenes es emanado y en Arrio es creado. Lo pone con razón porque Arrio mismo tuvo mucho empeño en hablar con terminología origenista y muchos origenistas fueron partidarios de Arrio. Porque el punto fundamental era el carácter subordinado e inferior del Hijo respecto del Padre. La unicidad de Dios, que es Dios Padre, y después sea creado, sea emanado eternamente, el Verbo y el Espíritu Santo son inferiores. Si son inferiores, no son de la misma naturaleza, no son consustanciales. Y propiamente no hay Trinidad divina. Y Jesucristo no es Dios, aunque sea más eminente que toda la creación y aquello por lo que Dios ha creado el mundo, etc. Es como una especie de mitología, metida con lenguaje cristiano, una mitología racionalista de tipo helénico. Este parecido entre el arrianismo y el origenismo es patente y Santo Tomás la nota reiteradamente. No obstante, también los contemporáneos acusaban a Arrio de profesar, de renovar el error de los judíos. Y historiadores contemporáneos lo dicen así: el monarquianismo ebionita resucitó en el presbítero alejandrino Arrio, resurgió en el presbítero alejandrino Arrio, dice Difurti, historia antigua de la Iglesia. Por tanto, vamos a pensar esto, porque me parece que si no, no se entiende exactamente el sentido de la definición de Nicea ni de la misión de los defensores de la fe. Los judíos rechazan a Cristo como Hijo de Dios. Motivaciones misteriosísimas que solo Dios conoce, ¿no? Pero que en la Escritura están denunciadas y expresadas. O rechazan porque, diciéndolo con lenguaje de San Pablo y con lenguaje de santos padres que combatieron el error judío, no sentían la necesidad de que Dios viniese a salvarles. Entendían que si eran el pueblo escogido, les habían dado la ley, ellos cumpliendo la ley, Dios estaba obligado a salvarles. Había una alianza. Y el que cumpliese la ley dependía de ellos. El que obra según la ley se salva, el que no obra según la ley se condena. No entendían que Dios tuviese que ser salvador del hombre y tuviese que enviar a su Hijo para salvarlo. Entendían que Dios era soberano y señor y juez, legislador. Y así como se enfadaron de que se les hablase de la gracia que Cristo nos había merecido, de modo que tuviésemos que salvarnos por la fe en Cristo y la gracia de Cristo, por el mismo motivo, por lo mismo que resistían a la verdad de la salvación por la gracia y la fe en Jesucristo, ya esta resistencia a la salvación por la fe y la gracia de Cristo les llevaba a no querer reconocer Cristo como Dios. Por eso los judíos que aceptaron que Jesús de Nazaret era el Mesías, se lo concibieron a su manera. Dijeron, es Hijo de Dios porque ha observado perfectísimamente la ley de Dios, Dios se ha complacido en él, Dios le ha adoptado, le ha puesto por encima de todos los otros hombres y le ha destinado a ser en el Salvador de Israel. Estos judíos, por cierto, como que Cristo en la primera venida, pues diríamos, había fracasado, esperaban que en la segunda reinaría terrenalmente en el mundo. Reinaría terrenalmente en el mundo como podría reinar un califa musulmán, ¿verdad? Con un reino de este mundo, un reino temporal, etc. Por tanto, los padres, Ireneo, por ejemplo, San Justino, San Jerónimo, hablan siempre del error judío. El error judío como el error que concibe a Jesús como un mero hombre, hijo de Dios por adopción, o no divino. Entonces, en polémica con los cristianos, los judíos que aceptaban la mesianidad pero no la divinidad de Jesucristo, subrayaban que Dios es uno. Lo dice el Éxodo, Dios es uno. Dios es Dios, y nadie más que Dios es Dios. Por tanto, decir que es Dios Jesucristo es pagano, es adorar a un hombre. Esta misma mentalidad tuvieron los musulmanes en este punto. Dios es Dios, no hay otro Dios que Dios. Jesucristo, Jesús no puede ser Dios. Dios es uno, entonces, para hacer ver que aceptaran a Jesús, decían esto, que en él residía el poder de Dios, la dinamis divina, que había sido adoptado, hijo. Esto lo enseñaron en el siglo II, Teodoto el Coriario y Teodoto el Numulario. Por cierto, una exposición espléndida de todo eso que estoy diciendo muy rápidamente está en los primeros capítulos del libro cuarto de la Suma contra Gentes de Santo Tomás. Una de las mejores sistematizaciones de los errores cristológicos que se haya escrito nunca en todos los tiempos. Suma contra Gentiles. Otros monarquianos, judíos en el fondo, de mentalidad y a veces de sangre, profesaban el modalismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos de hablar sobre Dios. No son personas, no son hipóstasis. No hay distinción ninguna. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres maneras de decir. Tanto que Noeto, Praxias y finalmente Sabelio, que dio nombre a la tendencia de esta, Sabelianismo, siglo III, eran llamados popularmente los patripasianos, porque aceptaban que en Cristo se producía la redención por la muerte redentora. Pero este que moría era el mismo Dios Padre que había venido a habitar en el hombre Jesús y moría en él, patripasianos. Entonces vino un hombre de una influencia inmensa, sin el cual no se entiende el arrianismo, que es Pablo de Samosata, siglo III. Este juntó a la vez el adopcionismo o monarquianismo dinamista con el monarquianismo modalista o sabelianismo. Y dijo, así como Sabelio, dejaba muy en la oscuridad el carácter humano de Cristo. Se subrayó mucho que Cristo era un hombre. Jesús es un hombre. Adoptado como hijo de Dios. Adoptado como hijo de Dios. En el cual Dios habita, y a Dios mismo, en cuanto habita en Cristo y le ha adoptado, Dios mismo le podemos llamar Hijo. Es Dios mismo, el mismo Padre, vive en Jesucristo, y en cuanto vive en Jesucristo, le llamamos Hijo. No se extrañen porque cosas así nos dice Carlo Barth en su dogmática. Nos dice Carlo Barth en su dogmática, un calvinista contemporáneo, profundamente modalista, modalista. Ahora muchas veces se habla de la Trinidad en un lenguaje modalista, muchas veces, sin saberlo exactamente, ¿no? Pero por la influencia de Karl Barth. Modalismo está de actualidad también, y no digamos el adopcionismo. Es decir, que Jesús, por ejemplo, se enteró de que era hijo de Dios cuando sintió el Espíritu en él, el bautismo del Jordán, etcétera, etcétera. Bien. El sistema de Pablo de Samosata, que tuvo muchísima influencia, sobre todo en el reino de Palmira, con una reina Zenobia, que era judía, que estaba haciendo la resistencia del oriente del desierto nómada contra el imperio romano y el helenismo. Allí fue el cuartel general del paulicianismo. Fluyó desde allí en Antioquía. Y en Antioquía surgió, a fines del siglo III, un hombre, buena persona, de buena fe, pero con muy mal lenguaje, profundamente influido en su manera de ver las cosas por Pablo de Samosata, pero con más voluntad de ortodoxia se hizo un lío que consistió en decir que hay un verbo eterno consustancial con el Padre, hay un verbo creado y temporal que es el que se encarna en el hombre Jesús. Luciano de Antioquía distingue demasiado casi lo divino y lo humano, mejor dicho, lo del verbo creado y lo del hombre Jesús, en el que descansa el verbo, y distingue el verbo creado y el verbo eterno. A este verbo creado le da los caracteres del logos de los neoplatónicos. Y por ahí, un error que surge en línea recta del adopcionismo judío adopta una forma neoplatónica. Y esto es el secreto del neoplatonismo aparente de Arrio. Neoplatonismo aparente. Yo pienso que Arrio debía ser, en el fondo, en su mentalidad, profundamente imbuido de la mentalidad judaizante. Y lo pienso por una razón rarísima, que no se suele comentar, pero que está en todas las historias y no se le saca punta. En las últimas persecuciones del Imperio Romano, antes de la conversión de Constantino, había muchos cristianos que claudicaban de distintas maneras. O al ser torturados negaban que fuesen cristianos, o bien compraban de estraperlo, diríamos, un certificado de que habían sacrificado a los ídolos para que cuando les fueran a llevar a exigir el sacrificio dijesen que ya lo habían. Ambos los claudicantes, que si al terminar la persecución a todos los que habían negado la fe de esta manera cobarde se les hubiese excluido de la comunión eclesiástica, la iglesia hubiese quedado reducida de nuevo a una pequeñísima minoría. Entonces los obispos de la Iglesia Católica y el Papa San Cornelio, el obispo de Cartago, el obispo Alejandrino, pusieron unas penitencias serias, pero benignas, a los claudicantes, a los que habían caído en la persecución, y les readmitían a la comunión eclesiástica. Pero tanto en Egipto como en África se levantaron unos partidos que condenaron a los obispos benévolos con los cristianos cobardes. Condenaron a los obispos benévolos. Y levantaron la bandera de la iglesia de los mártires. Solo es verdadera iglesia la iglesia de los mártires. Así Melecio, en Nicópolis, en Egipto, y en Antioquía, en África, lo que terminó siendo el gran cisma donatista, que fue poderosísimo. Todo parece indicar que estos grupos se dejaron llevar en la hostilidad al episcopado benévolo con los claudicantes de una especie de patriotismo antirromano. Es decir, vieron los mártires, eran los héroes que habían resistido con fidelidad a su pueblo contra la dominación del imperio romano gentil. Digo que esto es así porque ya los padres antidonatistas, por ejemplo San Agustín, dice desde cuando el mundo cristiano se acaba en las fronteras de África. Está claro. Y en Egipto pasó lo mismo. Ahora bien, esta hostilidad al Imperio Romano, que se manifiesta incluso nuevamente, ya después de la conversión también, es muy característica, muy posible, de los que se seguían moviendo dentro de un horizonte judío. Sea lo que sea, contemporáneos llamaban a Arrio judío, le llamaban judío de espíritu. Es posible que, no sé, lo fuese de raza, es difícil averiguarlo, y no interesa, pero espiritualmente sí que tiene rasgos de judaizante, rasgos de judaizante. No obstante, la evolución posterior nos va a dar muchas sorpresas. Lo cierto es que Arrio, prestigioso precisamente por haber defendido a los mártires y haber estado en un cisma que se llamó Meleciano, esto es la prehistoria de Arrio, después sale con este error, con un lenguaje tomado de Luciano de Antioquía, fuertemente helenizado, que llegó a hacer del arrianismo el cristianismo de moda en las grandes ciudades helenísticas del Oriente, a lo largo del siglo IV, como veremos.